En Radio Mac Online, música, arte y cultura, comienza, como cada viernes, la poesía del bolero, con la conducción de Pepe Ruiz Quinteros. Muy buenas noches, mis amigas y amigos, amantes del bolero y la poesía. Desde aquí, en su Radio Mac, comienza otra noche de bellos recuerdos musicales. Esta vez, el programa estará dedicado a un gran exponente del bolero y que no nos acompañó mucho tiempo por esta tierra. Es una de las voces preferidas por mí, don Javier Solís, que murió muy joven, y aquí que decido en este programa rendirle una especie de homenaje al hablar un poco de su vida. Nuestro cantante invitado el día de hoy nace el 1 de septiembre de 1931 en Ciudad de México. Fue el primero de tres hijos del matrimonio de Francisco Siria Mora y Juana Levario Plata, su padre panadero y su madre comerciante. Y el nombre con el que fue bautizado este artista fue, para sorpresa mía y de muchos seguramente, Gabriel Siria Levario. Vivió la mayor parte de su vida con sus tíos Valentín Levario Plata y Ángela López Martínez, a quien siempre consideró como sus verdaderos padres. No sé tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Despierto tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Mac Online. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Logró estudiar hasta el quinto grado de educación primaria en escuelas ubicadas en el barrio de Tacubayá, donde nació y creció. En las escuelas de Tacubayá comenzaron a desarrollarse sus inquietudes artísticas, pues solía participar como cantante en los festivales escolares. En noviembre de 1939 falleció su madre adoptiva. Continuó trabajando como panadero, carnicero, cargador de canastas en el mercado y lavador de automóviles. Manifestó siempre un interés por el deporte y llegó a ser gran aficionado al boxeo, al béisbol, al fútbol y a la lucha libre, teniendo una gran amistad con el Santo, el Enmascarado de Plata. Cuatro cirios encendidos hacen guardia a un ataúd, y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón. Como sombra vagarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. Mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd, y regaré con mi llanto una tumba y una cruz. ¡Ay, qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón. Como sombra vagarás, y será tu maldición. que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. Estás escuchando Radio Mac. Sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar, y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión, y apaciguas con tu cálida palabra el recelo al estar mi corazón. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. A pesar de todo, siguió interesado en cantar. Interpretó tangos en lugares públicos de espectáculos conocidos como carpas. Su primera oportunidad se la ofreció Manuel Garay, payaso de profesión y administrador del Teatro Salón Obrero. Ahí se puso como nombre artístico Javier Luquín y participaba en concursos de aficionados. Llegó a ganar en más de una ocasión un par de zapatos donados por una zapatería del lugar. Continuó trabajando en carnicerías y el propietario de una de ellas, don David Lara Ríos, al descubrir las habilidades del joven intérprete, decidió pagarle clases de canto con el maestro Noé Quintero, quien había sido maestro de vocalización de cantantes reconocidos para la época. Quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quitó la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Todos los viernes en Radio Mac, un especial con los mejores boleros. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé. En mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós, Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé. Pedacito de patria, mi cabello blanqueó y mi vida se va. Y a la muerte me llama, y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, adiós, adiós, Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. La vocación artística se inició por hambre, dijo alguna vez don Javier Solís. Y a principios de 1948 aún trabajaba como carnicero en una carnicería llamada La Providencia de la Colonia Condesa y se inició como intérprete solista de música ranchera. Cantaba en las noches con grupos de mariachis en la Plaza Garibaldi y en la calle Honduras, en la capital mexicana. Como no tenía sueldo fijo, sus ingresos provenían de las propinas que recibía. Ese mismo año, por primera vez participó en un concurso radial, sin usar su seudónimo. Al finalizar el año, mientras cantaba en la Plaza Garibaldi, el general Rafael Ávila Camacho lo contrató junto al mariachi Metepec por un año para actuar en Atlixco, en el estado de Puebla. Fue su primera gira como Javier Luquín. Al finalizar la gira, lo contrataron en un cabaret como cantante y animador, frente a un público diverso. Estudió canto aproximadamente un año con el maestro Miguel Quintero. ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. No quiero verte llorar, no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo, me voy mi vida de presencia, aunque me duela en el corazón. ¡Pobre de ti! ¡Queda! ¡Ah! Yo siempre fui lo que soy. Jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú no quieres mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente como postrer bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida, mi pobre vida que es para ti. Hacia 1950 grabó sus primeras creaciones, Punto Negro, Tómate esa copa, Virgen de Barro y Te voy a dar mi corazón, producidas con el trío Los Galanes, en un pequeño estudio de grabación destinado a artistas aficionados y que pertenecía a la sala de cine Cinelandia de la Ciudad de México. El cantante hizo estas grabaciones en discos de acetato para mostrarlas a sus amistades y las entregó como tarjeta de presentación ante Discos Columbia de México, hoy Sony Music México, la que lo contrató en enero de 1956. Aquí les dejo con dos de esas primeras grabaciones con el trío Los Galanes en 1950. Punto Negro y Te voy a dar mi corazón. Saber si te mueres o no por mi cariño, ni me importa que tú diciendo vayas hoy que me dejaste. Yo sé que para ti igual que para mí hay otros besos. ¿Por qué insistes en ser en mi quieto vivir un punto negro? Tu orgullo de mujer te ha vuelto mala y cruel y me atormenta. Cuando el amor se va, se queda el corazón ensombrecido. Olvida tu rencor, que solo ha de empañar aquellas horas. No quiero que seas tú, de esta historia de amor, el punto negro. Te ha vuelto mala y cruel y me atormenta. Cuando el amor se va, se queda el corazón ensombrecido. Olvida tu rencor, que solo ha de empañar aquellas horas. No quiero que seas tú de esta historia de amor, el punto negro. voy a dar mi corazón y sin reserva, pero me tienes que jurar que lo conservas. Te voy a dar mi corazón sin condición y dogar. Si de rodillas tú me prometes que me lo vas a cuidar. Si de rodillas tú me prometes que no lo has de maltratar, no lo he. Si no hay razón ni le des cuerda, que no es reloj, te voy a dar mi corazón sin condición ni dogar. Si de rodillas tú me prometes que me lo vas a cuidar, de rodillas tú me prometes que no lo has de maltratar. No lo entusiasmes si no hay razón ni le des cuerda, que no es reloj, te voy a dar mi corazón sin condición y dogal. Si de rodillas tú me prometes que me lo vas a cuidar, si de rodillas tú me prometes que no lo has de maltratar. Esta es la señal online de Radio Mac. Ya a principios de 1955 fue contratado para cantar en el Bar Azteca, donde permaneció por espacio de 4 años. Es aquí donde, a sugerencia de su amigo Manuel Garay, cambiaría su seudónimo por Javier Solís, con el cual lograría la fama artística. A mediados de ese mismo año, lo escuchó cantar en el local Julito Rodríguez, en ese entonces guitarrista y primera voz del trío Los Panchos, quien lo recomendó para una audición con Felipe Valdés Leal, quien era director artístico de Discos Columbia de México. Gabriel Siria, ahora convertido en Javier Solís, resultó aprobado en la audición y se le hizo un contrato para grabar su primer sencillo a fines de 1955. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor. Porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total. No con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. ¡Qué va! ¡Qué va! pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Buena música, la estás escuchando en Radio Mac. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, y el pago de todo lo que hago por ti. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor, si a tu lado no tengo destino. ¿Por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué si mientes una vez y mientes otra vez y vuelves a mentir? ¿Por qué yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me haga sufrir? Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por ti y mi angustia por ti es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito que es toda mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué me atormento por ti y mi angustia por ti es peor cada vez. Y porque con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés. Estamos presentando La Poesía del Bolero, tu programa romántico que revive momentos inolvidables de tu vida, aquí en Radio Mac Online. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Solís continúa haciendo presentaciones en el Bar Azteca y también en un espacio de la emisora mexicana XEW. Recibe su primer disco de platino por las altas ventas de su primer sencillo el día 5 de septiembre de 1957. Como consecuencia, grabó su primer álbum Javier Solís Volumen 1, añadiendo a los temas de su disco sencillo 6 canciones más. Fue en esa época en que iniciaron las interrogantes en torno a su vida privada, pues en el prefacio de este LP se aseguró que su nacimiento ocurrió en el estado mexicano de Sonora, lo cual desmintieron las investigaciones periodísticas posteriores. Aquel instante en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas. Hay un cielo de sombras que no nos deja luz. Y a pesar de tus cosas, y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú. Aunque todo se oponga, tú estarás en mi vida. Tú estarás en la espuma que en el mar va jugando. Estarás como estrella de mi eterna sonrisa. Y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Sigue en la compañía de Radio Mac, Radio Mac Online. Online. Me recordarás, porque me has querido. Cuando ya esté ausente, sentirás la angustia de haberme perdido. y gentes extrañas vendrán a tu vida, te hablarán de amor. Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor. Me recordarás, porque te he querido. Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido. Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca, me recordarás besando otra boca. Me recordarás, porque te he querido. Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido. Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca, me recordarás. Me recordarás besando otra boca. Siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón las flores que en rumor reflejarán el brillo de tus ojos cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Subirán por tu balcón las flores que en rumor reflejarán el brillo de tus ojos. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Su consagración definitiva fue cuando grabó el tema Llorarás, Llorarás, que formó parte del álbum del mismo título en 1959, cuando Felipe Valdés Leal logró, con consejos que Solís abandonara su estilo imitador de Pedro Infante. En lo sucesivo, su carrera fue meteórica, ya que aunque duró solamente 10 años, grabó 379 canciones y se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la historia en México. Que te deje yo, que va, si te estoy queriendo tanto. En tus ojos hay dulzura y en tus besos la ternura que me llena de ilusión. Me aconsejan sin razón que ya deje de quererte, que no tienes corazón y que un día sin compasión con engaños tú te irás. Que te deje yo, que va, es que envidia nuestro amor, que haga caso yo, que va. Me critican por ardor, con tus besos viviré en un mundo de ilusiones. Latirán dos corazones bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor. Te dejé yo, que va, es que envidia nuestro amor, que haga caso yo, que va. Me critican por ardor, con tus besos viviré en un mundo de ilusiones. Latirán dos corazones bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor. Que te deje yo, que va. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú? Y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. A pesar de su modesta estatura, 1,63 m, y la corta duración de su carrera, apenas 10 años, logró forjar una carrera cinematográfica participando en 33 películas. Arrancarme de tu ser, cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, cuando pueda mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí. Qué de cosas irán a contarte, cuántas otras sabrás tú de mí, que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió, que mis ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós, que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres ¿Qué tal, amigos, amigas? Estamos transmitiendo por Radio Mac Online. Que inolvidablemente vivirán en mí. Al iniciarse el año 1966, Solís emprendió un nuevo proyecto discográfico grabando algunas de las canciones más conocidas de los compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores. Sin embargo, debido a sus padecimientos de salud, solo alcanzó a poner la voz a 6 de las 8 pistas preparadas del nuevo álbum, aunque llegó a terminar su otro álbum, Javier Solís, con orquesta. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde. ¡Cala! Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, te vas porque yo quiero que te vayas. Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Por consejo médico, el 12 de abril de 1966, Solís fue hospitalizado en el Hospital Santa Elena en la colonia Roma de la Ciudad de México para operarse de la vesícula. De acuerdo a su acta de defunción, falleció a las 5:45 a.m. del 19 de abril, 7 días después de su hospitalización, de 1966, por fallo cardíaco a consecuencia de desequilibrio electrolítico producido por la operación. Sin embargo, hasta el momento se han recogido diferentes versiones de su enfermedad y fallecimiento, sin que se tenga por válida ninguna de ellas. No quiero que te vayas, la noche está muy fría, abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidido, abandonaré el nido. Entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidido, abandonaré el nido. Entonces seré en vano tratar de detenerte. Retrásame la muerte. Radio Mac Online. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante. Vamos adelante sin ver qué dirá. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Si yo pudiera algún día estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Y bueno, amigos, hasta aquí llega hoy La Poesía del Bolero, programa íntegramente dedicado a Javier Solís. A Aprendimos algo más de él, sus orígenes y final tan dramático y triste. Llenamos la noche de su voz y sus canciones, y por supuesto que lo disfrutamos. Desde aquí, desde nuestra Radio Mac Online, Pepe Ruiz Quinteros les dice adiós y los deja con una última canción de este gran artista mexicano. Porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y tu amor. Qué breve fue tu presencia en mi azul, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz y estoy en vida muriendo. Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin fin. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor. Hemos presentado La poesía del bolero. La invitación queda extendida para el próximo viernes a partir de las 21 horas, momento en que vuelve Pepe Ruiz Quinteros para otro viaje por los recuerdos y de la mano con el bolero. Aquí, en Radio Mac Online. Pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón.